memoria. La memoria resucita. Tiene ese don. Resucita al pasado muerto, atrapado o extraviado, al que va detrás de nuestros pasos, olvidado, silencioso, humillado. La memoria trae a nuestros viejos, a nuestra historia, a la sangre de cuerpos amados, de piel ultrajada. La memoria tiende la mano, es peligrosa. Por eso la atrapan, la hieren, le dicen qué es lo que no. Le enseñan a no ser, a ser desmemoria. Le dicen que el pasado es noche en pena, calvario ajeno, alegría derrotada, dolores plenos. Que el pasado son cántaros sin agua, calles con náufragos, brazos alambrados. Que a cada palabra hubo un cepo, que a cada mirada una ceguera. Que el pasado fue y no es y no será. Que es olvido. La memoria se convence, de una en una la apropian, la devoran, la tuya, la mía, la de todos. El futuro es un árbol sin raíces, crece atolondrado, se va en hojas, crece sin saber, crece sin frutos. La memoria tiene ese don, aunque no le crean, se cree, y presta memoria a otro, al que no sabe o no quiere saber, como una posta. Entonces, uno urde un recuerdo y otro trama esperanzas. La memoria tiene ese don. Fabrica raíces y más raíces.